El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida. Volvemos a encontrar aquí expresada la importancia fundamental de la fe en nuestra vida. Por eso podemos preguntarnos en este sermón, ¿cuál es la misión concreta de la fe respecto de nuestra vida? La fe, decimos y repetimos constantemente, es una virtud fundamental. Pero debemos cargar de contenido justamente esta expresión fundamental. A veces, cuando se usan mucho las palabras, estas terminan por perder gran parte de su eficacia. Y esto es lo que ocurre justamente también a esta expresión. ¿Qué significa que sea fundamental? Significa que sin ella la caridad, la religión, la esperanza y cualquier otra virtud son completamente imposibles. Imposibles. Como es imposible construir una casa si no hay cimientos. Fundamental, entonces, no significa que esta realidad, en nuestro caso la fe, sea algo que hace mejor el edificio de nuestra vida espiritual, que le da más ventajas, que lo optimiza, sino simplemente que sin él es imposible. La fe constituye la base de todas nuestras relaciones sobrenaturales con Dios. De ahí que la fe y de la calidad de la fe dependa entonces toda la vida sobrenatural. Y por ese motivo, la fe necesita no solamente ser sembrada en el corazón del hombre, sino después ser purificada. De ahí entonces que todos los que han recibido la fe deban pasar por pruebas de la fe. Y en esto no han sido excluidos ni siquiera los ángeles. También los ángeles sufrieron la prueba de la fe, aunque nosotros desconocemos la verdadera naturaleza de esa prueba. Sabemos ciertamente que fueron probados y en su fe, y que algunos no prevalecieron. O sea, no pasaron esa prueba. Fueron sometidos a esa prueba cuando eran enteramente libres y no habían sido aún admitidos a la visión beatífica, donde no hay fe. No hay fe no por privación, sino por exceso. Es decir, la visión de Dios es la consumación de lo que la fe solamente ve como entre velos. Por eso, una vez que uno ve aquello que en esta vida se cree, no hace falta entonces la fe. Se tiene todo, ¿no? Se tiene todo. El Concilio de Trento, hablando de esta virtud, resume esto que hemos expresado, la misión de la fe, la misión esencial, con estas palabras: la salud del hombre, la salvación significa salud espiritual, ¿no? La salud del hombre comienza por la fe. Ella es el fundamento y la raíz de toda justificación. Justificación significa aquí el pasar de pecadores a ser gratos a Dios, la gracia, la obra de la gracia. La raíz, fundamento y raíz del proceso por el cual entonces se nos perdonan los pecados. Sin la fe, sigue diciendo, es imposible agradar a Dios y participar de la suerte de sus hijos. La fe, por lo tanto, entonces, según lo indican estas palabras, es el principio, el fundamento, como hemos dicho, la raíz de nuestra vida de hijos de Dios. De nuestra vida de hijos de Dios. ¿A quién otorga Dios el poder de hacerse hijo suyo? San Juan lo dice con toda claridad. Esta gracia de llegar a ser hijos de Dios está reservada solo para los creyentes, o sea, los que tienen fe. Dice, «Is qui credunt in nomine eius», para aquellos que creen en su nombre, está en el prólogo de San Juan, aquellos que han creído en su nombre, les ha dado la gracia de que lleguen a ser hijos de Dios. Lo mismo enseña San Pablo en la carta a los Hebreos. Es preciso que quien se acerque a Dios crea. Crea que existe, dice, con todo lo que eso implica, ¿no? Todo el que se acerca a Dios. Todas las relaciones, por lo tanto, con Dios están marcadas por la fe. La fe no solamente es necesaria para originar la vida sobrenatural, para despertarla, sino también para asegurar su crecimiento y su desarrollo. Eso significa que es la raíz y el fundamento de toda la vida interior de la persona, ¿no? Juega, como ya hemos dicho, usando esa imagen, la misma función que los cimientos en una construcción. Los cimientos no solamente es aquello por lo que comienza una construcción, sino que de ellos dependerá todo, toda la estabilidad, todo el equilibrio y toda la duración de un edificio. No solamente entonces lo primero que se pone, como porque hay que empezar, pero como eso va a quedar debajo, evidentemente que si no lo pongo al principio, después ya no lo puedo meter. No es solamente una cuestión así, digamos, de orden, de cronología, sino que además, y la forma en que debo construir los cimientos, dependerá de qué estabilidad quiero dar a ese edificio. ¿De qué estabilidad le quiero dar? No es lo mismo construir entonces un edificio que está destinado a ser simplemente un galponcito pequeño para meter ahí un par de herramientas, que construir una torre, que construir un campanario, un rascacielos. Evidentemente que no solamente por ahí va a comenzar poniendo primero los cimientos, sino que dependerá de qué quiero construir encima, cómo debo hacer los cimientos, porque toda la estabilidad del edificio va a brotar de ahí. Y fíjense que aquello que la ingeniería trata de resolver en nuestros días, y lo ha hecho muy bien, eso es lo que hace la fe en la vida espiritual. La ingeniería en nuestro tiempo ha conseguido poder construir edificios incluso en terrenos que aparentemente no tienen o no pueden dar estabilidad. Y lo hacen metiendo especies como de raíces, no solamente los cimientos, sino como hicieron, por ejemplo, para sostener las torres de la Catedral de La Plata, que después de construidas se dieron cuenta de que el terreno iba cediendo poco a poco, al margen de que los cimientos estaban bien hechos, el problema era el terreno. Para solidificarla, entonces construyeron como pequeños tubos, que después fueron donde inyectaban cemento, tubos que se metían dentro de la tierra y que hacían como especie de raíces, y las mantienen en perfecto equilibrio ahora. Entonces, la inteligencia del hombre ha buscado incluso la posibilidad de resolver el poder construir en terrenos que aparentemente son terrenos que no son propicios para hacer una cosa de mucho peso. La fe a nosotros nos permite, pero según las raíces que le demos, construir todo nuestro edificio espiritual a pesar del terreno movedizo en el cual nosotros estamos, que es este mundo. Este mundo con toda su cultura, con toda su adversidad, donde ciertamente si hay algo movedizo, es todo lo que nos rodea. Pero el que quiere construir el edificio de su vida interior sobre este terreno, que es inmensamente movedizo, con un cimiento que ni siquiera sería capaz de sostener un galpón para herramientas, evidentemente que está construyendo un fracaso. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. De ahí entonces que nosotros debamos mirar nuestra fe como diciendo, de ella, del modo que tenga, de la profundidad que tenga, de la estabilidad, de la solidez que tenga nuestra fe, va a depender todo, el equilibrio de nuestro edificio espiritual, el progreso, el poder seguir poniendo pisos. Y nuestros pisos espirituales tienen que ponerse constantemente uno sobre el otro, porque el último piso tendrá que penetrar en el cielo. Es decir, llevarnos a la visión. Cuando la fe es firme, se consolida la esperanza, se impulsa la caridad, la oración levanta vuelo. De ahí que San Pablo recomiende a los cristianos que estén siempre, dice, in fide fundati et radicati, en la fe fundados y radicados, echando raíces en ella, ¿no? Inconmovibles, traducen por ahí algunas versiones, que es en realidad es la consecuencia que se va a seguir eso, no se pueda mover, inconmovibles. La influencia de la fe, por lo tanto, en toda la vida espiritual es comparable a la de la raíz, los cimientos y la raíz. La raíz del árbol no solamente lo sujeta al suelo en el cual está, no solamente lo mantiene firme, sino que de una manera secreta es la que va alimentándolo y haciéndolo crecer. Cuando uno corta las raíces, manteniendo el árbol en su lugar, pero levanta un poco la tierra, empieza a cortar las raíces, uno ve que el árbol se mantiene, quizá si no hay ningún viento, si no hay ninguna tormenta, si no hay nada que lo empuje, quizá el árbol se mantiene en su lugar, pero poco a poco lo que uno va a ver es que se empieza a secar, pierde su vitalidad, pierde su belleza y después termina por secarse completamente. Exactamente lo mismo que ocurre con nuestra vida espiritual, con las demás virtudes, cuando lo que cortamos son las raíces de la fe. Cuando la fe deja de ser viva, cuando se deja de estar transmitiendo toda esa vida, esa savia que debe alimentar nuestro árbol interior. De pronto nosotros empezamos a ver que nuestra caridad ya no tiene esa fuerza, que nuestra oración se empieza como a marchitar, a perder vigor, y que nuestras obras ya carecen, empiezan a parecer que carecen de sentido. Lo que ha pasado es que las raíces están sufriendo, ¿no?, un detrimento. De ahí entonces que la misión de la fe sea la de darnos vida. Eso es lo que San Pablo quiere decir con esa expresión tan hermosa que se repite varias veces, porque en realidad es del Antiguo Testamento, ¿no?, y que él la retoma y la repite en la Carta a los Gálatas, en la Carta a los Romanos y en la Carta a los Hebreos. El justo vive de la fe. El justo vive de la fe. Significa que la fe no solamente es una virtud que tiene un carácter teórico, nos da un conocimiento. La fe tiene un carácter también eminentemente práctico. No solamente entonces da contenido a nuestra inteligencia con ciertas verdades, con cierta doctrina, sino que es la que hace vivir, la que produce vida. Es la que nos mantiene en el ser. Y como digo, todas las virtudes dependen de alguna manera de ella. De su vigor sacan vigor, de su decaimiento llevan las demás la muerte. Pidamos pues entonces que nuestra fe siempre sea el núcleo, el centro de donde vayamos extrayendo esa vida para todo el edificio de nuestra vida espiritual. Que la Virgen Santísima, ¿no?, maestra de la fe, como la llama la Iglesia, nos conceda esta gracia.